Adorando a la Virgen María, la Virgen María, la Madre de Dios. Adorando a la Virgen María, la Virgen María, la Madre de Dios. Nana, nana, nana por bulería, copla de Jerez. Que le canta la Virgen María, la Virgen María y al niño Manuel. Que le canta la Virgen María, la Virgen María y al niño Manuel. Que tenga por fía la luna y el sol. Adorando a la Virgen María, la Virgen María y al niño de Dios. Adorando a la Virgen María, la Virgen María y al niño de Dios. Nana, nana, nana por bulería, copla de Jerez. Que le canta la Virgen María, la Virgen María y al niño Manuel. Que le canta la Virgen María, la Virgen María y al niño Manuel y al niño.